a la audiencia, sobre todo. Pero sí, estamos en comunicación con los compañeros y compañeras de la UD. A ver, vamos a ver sí, quiénes andan por allá. Aquí andamos y les estamos escuchando tal cual. Escuchábamos ahí una partecita de la recomendación de la película del Papa Francisco, que también al inicio de nuestro programa estuvimos hablando un poco. Pero, ¿qué cuestión con la tecnología que nos jugó en contra en el día de hoy? Algo pasó con las empresas ahí telefónicas, pero estamos sorteando los obstáculos, compañeros. Aquí Cintia, Mati, quien les habla, Noelia, al aire, escuchándoles con una alegría enorme de poder compartir un ratito el aire de las mañanas con Radio Tierra Campesina en Jocolí. Así es, con Radio Tierra Campesina, también con la Tuyum en Godoy Cruz, con la Leñera en Potrerillos y con Sin Dueño en Tupungato, porque les contamos de este programa que hacemos en simultáneo con estas radios comunitarias de acá de la provincia y que salen todos estos diales al aire de Mendoza, todo de lunes a viernes, este programa entre mate y mate. Acá la Dani, el Fran, el Juan y el Rory en la operación. Estamos realizando hoy este programa de Entre Mate y Mate. ¡Qué hermoso, compañeros! Un abrazo desde acá, entonces. Y vamos sorteando obstáculos tecnológicos y también del armado de la programación, porque hace ratito le contábamos a nuestra audiencia del formato de Entre Mate y Mate. Alto desafío, ¿verdad?, para las radios del Comecuco empezar a tramar este contenido colectivo de lunes a viernes, que ya van, ¿cuánto?, ¿un mes, 2 meses de este nuevo formato, compa? Un mes. Ahí, 3 semanas, un mes. Sí, un mes ahí en ¿cuándo estamos? Ah, en marzo. En marzo. Claro, ahí a principios de marzo, en la semana del cumpleaños de Tierra Campesina también. Vamos, así ir, que... vamos a ir a ver cuando queremos ir grupo. Un mes para 2 meses vamos ahí. Bien, bueno. Les contamos. ¿Quieren comenzar ustedes a contarnos? Exacto. Queríamos contarles nosotros aquí desde San Luis, todos los miércoles, como en casi todas las ciudades del país, en San Luis los jubilados y jubiladas se reúnen en el centro de la ciudad, en el Correo Argentino, que es zona céntrica de la ciudad de San Luis. Desde el año pasado vienen organizándose de manera sostenida y el miércoles pasado otra vez se reunieron acompañados por estudiantes, por distintos espacios que de miércoles a miércoles van acompañando, mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los jubilados eran reprimidos, en otros territorios siguen poniéndose firme al frente de la lucha, y queremos compartirles a ustedes la voz de Bambina Stinga, docente jubilada, docente de la Universidad Nacional de San Luis, jubilada reciente, que está siempre alzando la voz por los derechos, y compartimos unos minutitos de lo que comentaba el miércoles pasado Bambina Stinga. Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Bambina Stinga, formo parte de Jubilados Autoconvocados San Luis, y el 7 de mayo estamos convocando a manifestarnos frente a PAMI, después de haber presentado una nota en febrero, de la cual nunca tuvimos respuesta, y en la semana pasada se preguntó a la dirección de PAMI qué pasaba, y como que no disponía de tiempo para ocuparse de lo que demandamos. Allí está toda la problemática que hace a los jubilados en cuanto a la cobertura de medicamentos, en cuanto a las prestaciones, a los turnos, al tiempo a veces que se dedican para cada prestación. O sea, básicamente cuestiones que de las que se debe ocupar PAMI y no se ocupa, más allá de haberes jubilatorios que no alcanzan se ve agravado en esta situación por prestaciones que no se cubren adecuadamente o no se acceden los tiempos que corresponde, porque muchas veces no se pueden esperar turnos un mes, dos meses, tres meses, operaciones, prótesis. Bueno, eso es lo que estamos reclamándole a la dirección de PAMI. Informalmente nos dijo que no disponía de tiempo. Entonces vamos a ir el 7 de mayo a las 11:30 a manifestarnos. Perfecto. Como otra forma, a ver si nos escucha. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, y ese es el relato de jubilada autoconvocada Bambina Stinga. ¿Quién nos contaba allí que, en línea con lo que acontece en todo el país, jubilades irán este miércoles a las dependencias de PAMI a consultar qué está pasando con los medicamentos y demás cuestiones que también les ha llegado el recorte? Estado de situación, mientras el gobierno nacional anuncia de manera rimbombante aumentos de un 3,73% en la actualización de los haberes mínimos y máximos, los jubilados siguen exponiendo que un amplio porcentaje está por debajo de la línea de la indigencia. Bueno, ese es el estado de situación, compañeros. Bueno, ahí a full los jubilados y las jubiladas ante cada marcha, ante cada movilización y concentración en todos los puntos del país, como cada miércoles. Uh-huh. Nosotros también les contamos que por acá, así como el ajuste y el recorte se hace presente en los jubilados y las jubiladas, también una de las amenazas latentes es el futuro del INTA acá en Mendoza. En el marco de este ajuste fiscal impulsado por el gobierno nacional, el INTA enfrenta una reestructuración que amenaza su presencia en el territorio y la posible desaparición de las agencias de extensión rural, que genera alarma entre productores y trabajadores de esta institución. Desde la institución, la jefa de Agencia de Extensión Rural del departamento de acá de La Valle, Mariana Díaz Valentín, explica que la situación es crítica, así que la escuchamos ahí a continuación. Bueno, sí, la verdad que estamos con una alta preocupación de que cuál es la continuidad. Por un lado, no solo de quienes trabajamos, sino también porque es una de las pocas instituciones que queda a nivel de territorio, en contacto con los productores, de vinculación, toda la investigación y las tecnologías que se van desarrollando para poder ser vinculada y difundida en el territorio. Y bueno, la semana pasada hubo un cambio de estructura decidido por el Consejo Directivo Nacional, que está conformado por presidente y vicepresidente del INTA como cargos políticos y representantes de las instituciones del agro y representantes de las universidades veterinarias y de agronomía. Votaron un cambio de tomaron la definición de un cambio en la estructura de INTA, que justamente modifica la situación sobre los recursos humanos y los administrativos, que estaban bajo la órbita de la dirección nacional. El director nacional es un cargo concursado de carrera de INTA, y bajo su dirección tenía las definiciones del recurso humano y lo administrativo. Con este cambio de estructura pasaría a la dirección nacional, y bueno, y un poco lo que ha trascendido es que las definiciones irían en el camino de cierre de agencia de extensión, cierre de institutos de investigación de la agricultura familiar, recorte de presupuesto. Entonces, bueno, esto incluye directamente hoy en las acciones que estamos haciendo en el territorio, y por supuesto también influye en la continuidad del trabajo, porque todo el personal que trabaja en la agencia de extensión quedarían en disponibilidad, que bueno, esta figura que permitió la ley base de despido de gente de planta permanente, básicamente. Y hay acciones gremiales ilegales y no legales que se están de llevar a la reflexión y cambio de definiciones del Consejo Directivo Nacional, y con una contrapropuesta de cómo se podría modificar la estructura, ajustando, haciendo más eficientes los recursos, pero dentro de la legalidad de la ley. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Mariana Díaz Valentín, jefa de extensión rural de acá del departamento de Lavalle, que bueno, nos ponía un poco a tono sobre cómo es la situación hoy en día del INTA acá en la provincia. Qué compleja es la situación. La verdad es que los recortes se dan en todas las áreas de manera sostenida, sistemática, muy complejo. Hace un rato hablábamos con residentes de la salud mental comunitaria, que son trabajadores haciendo sus residencias en hospitales públicos, que también se ha desmantelado esa área, y así las noticias que vamos dando son de desmantelamiento, recortes, un recrudecimiento tremendo para los derechos de los y las trabajadoras, ¿verdad? De todas las áreas. Así es, lamentablemente cada día, siempre que arrancamos el programa, siempre decimos, bueno, tenemos cosas buenas para contar, pero la mayoría son las cosas malas que vienen sucediendo, y este ajuste y este despidos y todo lo que está sucediendo a nivel nacional es lamentable y preocupante, y bueno, para eso también estamos los medios, para poder comunicar y dar este otro punto de vista también a comparación de los medios hegemónicos. Y bueno, pero la buena noticia hoy es que los medios comunitarios seguimos tejiendo redes. Para nosotros, compas, en este contexto es una alegría muy grande poder dialogar al aire, porque indica que los medios comunitarios seguimos con nuestros micrófonos abiertos y seguimos entrelazando los recorridos, los contenidos que vamos elaborando. Así que eso sí, pese al contexto bastante hostil, es para celebrar. Así es, Noé. Bueno, desde acá también la alegría y el poder compartir es mutua. Así que nada, seguiremos en contacto en este Duplex, que promete por lo menos salir dos veces al mes acá al aire este programa Entre Mate y Mate. Así es. Bueno, les saludamos desde acá, desde San Luis, celebrando también que hay un solcito lindo, suponemos que en Mendoza también, el solcito cuyano que nos está acobijando, así que seguimos en diálogo, compañeros. Y celebrando también que dentro de poco nos vamos a encontrar, que hace rato estábamos nombrando ahí, comentando a la audiencia, ese encuentro del Comecuco, que nos queda un mes y nos encontramos todos, así que muy contentes por ahí. Nos estaremos viendo pronto entonces. Abrazos ahí a todo el equipo de La Bulla. Abrazos. Chau, chau. Entre Mate y Mate es el programa colaborativo de el Comecuco, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que los días lunes le toca Radio Tierra Campesina en Jocolí, Mendoza. Pero qué hermoso, logramos sortear ahí unos problemitas técnicos de las empresas telefónicas que nos hacían caer la comunicación. Parece ser que venía por ahí la cuestión. Vieron que no era que lo privado estaba todo bien, Matías, ¿qué pasó? ¿No era que con las empresas privadas nos dijeron que iba a venir, nunca había fallas? Pero no. Bueno, pero si les parece, siendo las 11:32 de la mañana y después de haber quedado contentites por Les Compas, del diálogo con Les Compas de Radio Tierra Campesina, escuchamos allí unos separadores, nos organizamos y vamos en el último tramo del Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red.